hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carro Rojiblanco. Un buen partido, hemos perdido con el Barcelona, pero el equipo me ha gustado. Hemos perdido porque lo hemos perdido nosotros el partido, nos hemos dejado encajar dos goles, no voy a decir que tontos, ¿no? pero sí que jugadas que a lo mejor se podían haber evitado. Y dos expulsiones que sí que se podían haber evitado, sobre todo la segunda. Y nos hemos metido nosotros mismos en ese lío. Pero el equipo estaba respondiendo, el equipo ha salido muy fuerte contra el Barcelona. Nos hemos puesto por delante y no le hemos perdido nunca la cara al partido. Que era un miedo que yo tenía de eso, sobre todo poniéndonos por delante tan pronto. Digo, bueno, ahora no, otra vez me acordé del partido en el Calderón, donde nos pusimos por delante y luego a esperarles venir, ¿no? Pero no, nos hemos puesto por delante, hemos seguido haciendo el mismo juego y además un Atleti, un 11 un poco nuevo hoy porque con tanto debate del 9, quién es el 9, quién es el compañero de Griezmann, pues yo creo que Simeone lo acaba de solucionar. Lo mejor es pues no poner compañero a Griezmann. Pones a Griezmann solo arriba y si no hay 9, pues no hay 9. Porque si los que están no aparecen, que otro partido más con Jackson Martínez en el banquillo, bueno, que a lo mejor por dadas las circunstancias de las expulsiones y demás no ha jugado por ello, ¿no? Pero otro partido importante sin que Jackson Martínez juegue ni un minuto, ¿no? Yo creo que están las cosas ya por ahí bastante claras, pero en líneas generales yo creo que el partido deja un mal sabor de boca por la derrota, pero deja buenas sensaciones y se ve que el equipo pues puede hacer cosas, ¿no? No nos han vapuleado ni mucho menos, y es más, estaban hasta jugando con 10, hemos estado muy encima e incluso con 9 hemos creado hasta ocasiones, o sea que yo creo que es de alabar, pero obviamente hay cosillas que corregir, pero más que corregir yo creo que tomar nota de las cosas que se han hecho bien hoy, porque se han hecho varias cosas bien, y empezar a ver para el futuro cercano que se nos aproxima, que tenemos, hemos perdido, estamos segundos a la liga, pero seguimos ahí, y ahora nos viene la Champions dentro de poco, y aunque ya estamos eliminados de Copa, dos competiciones muy difíciles. Pero bueno, vamos a comentar hoy el partido. Están con nosotros por aquí Israel, Fernando y Miguel. Israel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Miguel, Fernando, un saludo y a todos los que nos escuchan. Bien, muy bien. Bueno, en los últimos partidos he tenido dificultades para poder verlos, también para poder grabar, y este no ha sido una excepción. He tenido, bueno, temas personales, en concreto una mudanza de ciudad complicada, de ir de una isla a la península, y tanto en este partido como en el del Celta solamente he podido ver la primera parte de ambos. Así que yo puedo hablar de la primera parte especialmente, y de la segunda he leído y me puedo hacer una idea de lo que hay. Entonces, ¿comento ya lo que me ha parecido a mí el partido? Un poco por encima, sí, dinos. Venga, pues así un poquito por encima. Bueno, en primer lugar decir que si hay una cosa que ha caracterizado al Atleti, que a día de hoy podemos decir con una foto fija que caracteriza al Atlético de Madrid de los últimos años, es su constancia y su regularidad compitiendo. El Atlético de Madrid compite. Si queréis, eso es una cosa completamente distinta a hablar de la brillantez del juego, de la generación de ocasiones, de todo eso. Pero el Atlético de Madrid ha sido regular en los últimos 4 o 5 años a la hora de competir. Y hoy no ha sido una excepción. Al igual que ha sido regularidad, igual que de la misma manera que ha sido regular y constante en eso, Simeone ha sido constante durante estos 4 o 5 años en normalmente hacer buenos planteamientos. De ahí vienen los éxitos, entre otras cosas, de estos 4 o 5 años. Como todo el mundo, ha hecho algunos que claramente, y él mismo seguro que es el primero que se ha dado cuenta, no son buenos. Pero hay un cierto sector y hay una cierta, bueno, pues opinión por ahí que a raíz de 2-3 malos resultados, pues se puede achacar al Cholo, que estratégicamente no, que solamente es un motivador. Pues hoy Simeone ha vuelto a dar la de cal, que es la que sobre todo ha dado, aunque nunca ha sabido si la de la buena es una o la otra, con un 4-4-2. Con 4 hombres en el medio de campo que otras veces hemos calificado nosotros como cuatribotazo, esos mismos 4, Gavi, Augusto, Coque y Saúl, y con 2 jugadores arriba rápidos como Griezmann y Carrasco. Nosotros no pensábamos, creo que casi ninguno, que ese iba a ser el 11, y ya no el 11, sino la manera de jugarle al Barcelona. Hasta ahora teníamos claro que habíamos jugado con el Barcelona muchos partidos últimamente y no nos estaba yendo bien. Reculábamos mucho y hoy hemos salido a su campo con un 4-4-2, con 2 tíos avanzadísimos, como eran Carrasco y Griezmann, y a presionarles a su campo. Y si rompían esa primera línea de presión al toque, entonces sí que nos refugiábamos detrás. Y ojo, el desgaste físico que supone esa táctica de juego. Es decir, tú organizas una presión a todo campo, pero si te rompen esa línea de presión con toques tal, entonces bascula todo el equipo atrás y todo el equipo defiende. Y la labor de Carrasco y Griezmann ha sido importantísima, desconectando a Iniesta y a Rakitic. Lo que pasa es que aparte de eso, el Barcelona tiene otros 3 por ahí, aparte de los 3 del medio que son buenísimos, tiene otros 3 delante que son iguales o mejores. Bueno, probablemente mejores, por lo menos son los que se llevan toda la fama. Y claro, desconectarlo todo es muy jodido. Pero hemos obligado al Barcelona completamente a jugar por fuera, a jugar con Alves, con Jordi Alba y por dentro, es decir, donde más daño te puede hacer filtrando pases, incluso Busquets, pero sobre todo Iniesta, sobre todo Rakitic, por ahí no les hemos dejado jugar. Y el planteamiento hoy de Simeone, tanto en los hombres como en el dibujo, como en la intención, ha sido brillante, bajo mi punto de vista. Y de ahí vienen 25 minutos de juego buenísimo, con nuestras armas, sin la brillantez del Barcelona, sufriendo a veces a la hora de sacar la pelota y siendo achuchados a partir del minuto 25, porque es que no nos podemos mirar solamente al ombligo nosotros, es que hay que ver a quién tenemos enfrente. Y el rival hoy nos ha hecho 2 muy, muy, muy buenos goles. O sea, porque no todos los goles son achacables a la gente. ¿El primer gol a quién es achacable el primer gol? Porque hay gente por ahí que puede decir, no, joder, que Jiménez se va al suelo. Jiménez se va al suelo y Jiménez ha sacado bolas otras veces yéndose al suelo hasta con la cara. En dos ocasiones por lo menos yéndose al suelo ha sacado bolas con la cara. Y esta vez se ha ido al suelo ante un amague de Jordi Alba y ha entrado un gol por ahí. Y el segundo gol, es decir, que yo no lo achaco realmente a Jiménez. Y el segundo gol es un balón buenísimo de Dani Alves a la zona de Godín, a la espalda de Godín, a la del central izquierdo, con Jiménez tratando de llegar al cruce ante probablemente un delantero que maneja el espacio, el cuerpo y la situación como muy pocos delanteros del mundo pueden hacerlo, porque, ojito, solamente la ha tocado una vez, pero no ha sido una vez de empujar, no, pero cómo ha corrido Suárez, cómo ha protegido, cómo se ha acomodado para pegarle con oposición de Jiménez, de Oblak, que también estaba muy bien colocado, eso marca diferencias. Y entonces, lo cierto es que aun el Atlético de Madrid jugando bien, nos hemos ido 2-1 al descanso perdiendo, porque el rival, pues es que el rival es buenísimo. Luego la segunda parte no la he podido ver, pero sé lo que ha hecho el equipo. Y el equipo ha tirado de coraje y corazón, por lo que he leído. Lo cual pues es muy bonito y además no me sorprende, porque es lo que este equipo lleva haciendo mucho tiempo. Bueno, ahora ya da bastante detalle, pero ahora entraremos en más todavía. Como he comentado antes, también está con nosotros Fernando. ¿Cómo estamos? Pues aquí, mal, porque se ha perdido y estamos en un bloque de derrotas. Llevamos 2 empates, Celta y Sevilla, luego la derrota con el Celta en Copa y ahora la derrota esta. Estamos eliminador de Copa, nos han quitado el liderato, el delantero centro ni existe ni se le espera. Y lo mejor es que hoy se ha jugado un gran partido. Se ha hecho un partidazo, sobre todo en la primera parte, y en la segunda parte se ha luchado como un jabato. Y el Barcelona, incluso con 9 jugadores, ha terminado casi pidiendo la hora y reteniendo el balón. Se conformaban con el 2-1 en vez de ir a por el 3-1, porque tenían miedo de que en cualquier jugada les empatáramos. pero hay que analizar la temporada en global y nos estamos empezando a complicar la vida. Ya estamos eliminados de la Copa, la Liga se nos pone más difícil que hace una semana, hemos perdido el liderato y el Barcelona se nos saca 3 y un partido menos. Para ellos, por lo tanto, se están complicando. Y lo mejor es que a ver si ya Simeone se da cuenta de cuál es el 11 tipo que hay que sacar y lo que decías tú antes. Si hay que jugar sin 9, pues que juguemos sin 9, pero que juguemos como hoy, porque así se podrá perder o se podrá ganar, pero a la larga vamos a sacar más puntos de los que vamos a perder. Por lo tanto, lo mejor es saber si esto sirve para volver a jugar así todos los partidos. Sí, habrá que ver si de aquí en adelante, pues eso, si hemos tomado nota y corregimos estos... No corregimos, y aprendemos de lo que hemos hecho bien, ¿no? Más que de los errores de lo que hemos hecho bien. Apostar por lo que funciona, más que otra cosa. Que se ha visto. Y bueno, también con nosotros, Miguel. Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Pues no me queda mucho por decir, la verdad. Me sumo un poco a lo que han dicho, bueno, lo que habéis dicho los tres. Yo creo que hoy era un partido muy muy difícil porque veníamos nosotros en una situación bastante complicada después de un empate en Liga, después de caer en Copa y yendo al campo de seguramente uno de los 2-3 mejores equipos del mundo actualmente, y sobre todo con la sensación de fragilidad que salíamos el otro día, ¿no? Llegamos, yo creo, en una situación psicológica un poco complicada. Y creo que hoy hay muy poco que achacarle al equipo, fuera de que, bueno, pues no es bonito ver cómo te expulsan a dos jugadores, ¿no? Sobre todo sabiendo que no puedes decir gran cosa de las expulsiones, pues yo creo que ambas han sido. Yo creo que el equipo no se le puede achacar casi nada. Los primeros 30 minutos, o por lo menos 25 minutos que hemos tenido en la primera parte, han sido muy buenos. De jugarle al Barcelona en su campo de tú a tú, como ha dicho Israel, de presionarles arriba. Bueno, de hecho hemos tenido un gol y la ocasión de Griezmann, que si llega a haber entrado, pues podemos estar hablando de un partido completamente diferente, ¿no? Y es un pie de Claudio Bravo, un portero que está en el aire, que perfectamente podía haber entrado, vamos. Y luego, bueno, pues el único error que yo le puedo achacar al equipo, ya que en los goles no le puedo achacar ninguno, igual que ha dicho Israel, así como he oído gente que me dice que cree que son errores defensivos, yo creo que no. El primer gol viene de que el equipo está muy embotellado atrás. Jordi Alba se te mete hasta la cocina, mete un pase atrás y mira, Messi es Messi, y eso se lo hemos visto hacer 80 veces, llegar al primer palo y pegarla duro. Bueno, pues ¿qué vas a hacer, no? Y el segundo balón le gana la espalda a Godín, cuerpea con Jiménez, le gana el espacio y es que define por debajo de las piernas de Oblak. Es un gol de 9 maravilloso y hay poco más que decir. En ese sentido, yo creo que el Atleti, pues sí, se ha ido perdiendo al descanso, y yo creo que el mazazo real que hemos tenido todos al descanso ha sido más la expulsión que ese segundo gol, ¿no? Porque ya tienes la sensación de que eso ya sí te cierra seguramente muchas de las opciones que tienes para ganar el partido. Y en la segunda parte, bueno, pues fuera de la segunda expulsión, yo creo que el Atleti ha hecho un partido del que podemos estar muy orgullosos. O sea, es un partido al que puedes llegar el lunes a la oficina y mirar a la gente con la cabeza bien alta, porque es un ejemplo de cómo puedes... No voy a decir ningunear, ¿no? Pero así anular a uno de, como he dicho antes, los mejores equipos del mundo en que su campo. Que nos tenían miedo, Israel. Estaban con 9 y tenían miedo. Pero sí que, vamos, es que hemos sido... Vamos, y luego al final hemos tenido una ocasión en la que hemos hecho subir a Oblak, porque yo creo que al final del partido ya era un poco lo que nos quedaba, ¿no? Yo creo que el Cholo, a partir de ese momento, además con los cambios, más o menos es lo que ha venido a reflejar, lo que quería era no recibir... Y si podía, en alguna de estas contras de Carrasco, llevar el balón arriba, que hubiera a lo mejor alguna falta lateral o algún córner que se pudiera forzar, algún saque de banda, y poder meter un balón al área y ver si había suerte. Y eso nos ha caído al final del partido, no ha podido entrar. Pero vamos, en general yo creo que lo único que le puedo achacar al equipo son los 10 minutos estos que se ha metido atrás hasta que nos han metido el primer gol. No tanto que meterse atrás, porque como ha dicho Israel, pues esto también es virtud del Barcelona, que te va metiendo ahí, sino la forma en la que teníamos de deshacernos de la pelota, porque si tú al Barcelona le regalas tanto la pelota, nada más despejarla, bueno, había momentos en los que lo recuperábamos y pegábamos un pelotazo arriba, ¿no? Eso es, en el campo del Barcelona, es invitarles a que te estén atacando en tu área todo el tiempo, ¿no? Y eso tampoco se podía sostener mucho tiempo. Vamos, yo creo que se veía que ahí íbamos a recibir un gol, porque la Leti no salía, no teníamos la pelota en ningún momento, intentábamos sacarla de la forma más rápida posible, y yo creo que ese ha sido el único error realmente achacable al Atleti en este partido. El haber tenido tanta prisa durante esos 10 minutos en deshacernos de la pelota, porque eso era, ya te digo, una invitación a que nos acabaran metiendo un gol. Y el resto del partido yo creo que muy bien, muy bien. No, sí, la verdad que... Ya la segunda expulsión. Con una expulsión, iba a decir, con las expulsiones nos han con lo bien que estábamos jugando, pues nos han hecho mucho daño a nosotros mismos. Pero yo diría que ha sido más esa segunda expulsión. Tras el descanso, jugando con 10, no se notaba. Que para mí es la otra... Iba a decir que las dos cosas bastante positivas con las que me quedo hoy... Una, no es de lo mejor y lo peor, eso lo hacemos luego, pero... una es lo que estábamos comentando, que ha comentado Israel y Fernando, lo del 9. Si no hay 9, pues no hay 9. Jugamos con Griezmann solo y Carrasco usando la velocidad de Carrasco, pero obviamente Carrasco no juega de 9. No hacemos que nadie haga de 9 si no hay 9. Y la segunda, que no he echado de menos a Gaby en el segundo tiempo. Hemos jugado con 10 sin Gaby y lo mismo que no he echado de menos un 9, tampoco he echado de menos a Gaby. Y eso para mí son cosas que, hombre, obviamente, y conociendo al Cholo, pues no va a pasar, ¿no? Pero tenemos mucha, yo creo que juntamos demasiada gente en ese medio centro defensivo, queremos mucha seguridad ahí atrás y quizás no sea tan necesario. Hombre, a lo mejor también sin jugar con el 9, jugando con más gente en el centro, pues ayuda, ¿no? Una vez más, partidazo de Saúl, ¿eh? Joder, está la titularidad que le están dando, o sea, los minutos que está teniendo, cada vez va con más confianza y va todo, ¿eh? Está consolidado, además. Físicamente, es una máquina, ¿eh? Físicamente, además, es un toro. Y ha recorrido la banda derecha y ha puesto el centro del primer gol, incluso. Yo creo que, además, físicamente está muy bien ahora. Al que está, hablando de físico, al que veo que físicamente se desinfla en los partidos... Es Coque. Coque le veo que empieza bien, empieza muy enchufado, pero las segundas partes últimamente le veo muy, muy desaparecido, ¿no? No sé si... Yo creo que Coque hay una sensación generalizada un poco de que se ha deshinchado un poco. A ver, yo creo que hace una labor muy buena. El rendimiento, pero, vamos. Pero da un poco la sensación de que lo que prometía hace un par o tres de años, que se, claro, venía en progresión, ¿no? Y pensabas hasta dónde podía llegar. Pues quizá no ha llegado a subir tan alto como prometía. Yo aún así creo que hace muy buena labor, especialmente defensiva. Yo creo que últimamente, los sí, últimos es, dos es años ha mejorado mucho la labor defensiva. Que hace más tareas defensivas que ofensivas, cuando su fuerte es dar el último pase, ¿no? En el 2014 decían que iba a ser el sustituto de Xavi en la selección y ahora ha perdido nivel. Es lo que decís, es que se dedica más a defender que a atacar. Pues no sé qué deciros. A ver, yo estoy de acuerdo en que no es... hemos visto versiones de Coque, especialmente cuando jugaba con Diego Costa, que era su asistente personal, que a todos nos encantó ese Coque de hace dos años. También Coque, cuando decís que ataca, que defiende más que ataca, sí, Coque defiende mucho, pero bueno, últimamente está llegando. O sea, o ya ha llegado, ha puesto últimamente... Sí, llega, pero hace más defensa que ataque. Siempre tiene algún remate por partido. Coque, a mí me parece un mediocampista completísimo. Es decir, es un mediocampista muy nivelado en el apartado ofensivo y el apartado defensivo. Yo creo que hace ambas dos tareas... Porque claro, es que hay otros mediocampistas, yo recuerdo por ejemplo lo Diego Rivas era un 75% ataque, un 25% defensa, pues era así, pues Coque no, Coque es un 50-50, y otros jugadores, Saúl es prácticamente otro 50-50, no así Gaby, que es más defensivo, pero bueno, es que en realidad cada jugador tiene sus virtudes. Yo por ejemplo estoy viendo en general en la temporada a un bastante buen nivel a Gaby, me parece un nivel... para seguir jugando, y Simeone se lo está dando, y cuando Simeone no lo vio, además, lo quitó, el año pasado lo quitó de la titularidad, y, y este año le está dando, sí, le está dando minuto. Mi problema no es que Gaby no lo esté haciendo, que lo esté haciendo mal, que no digo que lo esté haciendo mal, que tenemos dos jugadores ahí. Yo no veo que necesitemos a Gaby Augusto o a Gaby a Thiago. Sí, se ha visto. Se ha ido en la segunda parte con uno menos y nadie se ha acordado de Gaby. La segunda parte yo no la he visto, entonces no puedo opinar de esa, pero es un partido distinto, es un partido atípico, es un partido anormal, es un partido donde estamos fuera de casa, estamos perdiendo, estamos con uno menos. Ya, y encima, a los 15-20 minutos estamos con dos menos y poco más tarde o algo así, coge uno y se... A ver si no se ha cruzado anterior, a ver si con un poco de suerte no se ha cruzado anterior. Y bueno, pues es el lateral, el tiene pinta lateral, tiene pinta de que sí, han dicho que tiene afectado son 6 meses más hasta que coges la confianza, tal, buah, mucho. Temporada ya que viene, veremos, a ver si no es la gorda la del cruzado anterior. Eso es otra cosa. Bueno, termina. Lo que venía a decir. Calidad, sí. Gaby y Augusto son jugadores, aunque Augusto teóricamente ha jugado otras veces de volante por la derecha, bueno, pero son jugadores, sí, todos los calificamos como más defensivos. Pero tienen cosas que hacen bien y cosas que no hacen especialmente bien. Una cosa de las que hoy para mí han hecho los dos muy bien, y además era necesaria la labor de los dos, ha sido el ejecutar la presión en la zona más compleja de ejecutar la presión, que es en la zona central. Porque es más fácil ejecutar la presión en banda, porque tienes ya un defensor buenísimo que es toda la línea entera de banda. Con lo cual, a nada que tú cierres al jugador contrario y lo obligues a tener que jugar por banda, o sea, ahí tienes una ayuda importante. Pero en zona central, el no saber moverte bien, y estos dos jugadores hoy han tirado para adelante del equipo, no en el aspecto creativo o ofensivo, pero sí en el aspecto de la presión, de una presión ofensiva, por decirlo de alguna manera. Lo que el Atlético de Madrid hoy ha hecho mal, y ha hecho mal hoy, y ha hecho mal otras muchas veces, es que cuando le ataca el Barcelona, y le ataca, como dice Miguel, con todo el equipo prácticamente metido, nosotros en campo, en nuestro campo, y el Barcelona también en nuestro campo, cuando de una jugada del Barcelona no sale el gol, y nosotros conseguimos un balón en la frontal, o similares, el Atlético de Madrid de ahí no sale jugando jamás. El Atlético de Madrid de ahí no sale tampoco con un pase en largo. El Atlético de Madrid de ahí sale habitualmente con un despeje. Y ahí es donde Thiago era un jugador que no se prodigaba tantísimo en los despejes como sí que se produce, como sí que lo hace Gavi, sí que lo hace Jiménez, sí que lo hace Juanfran, sí que lo hace casi todo Dios, sí que lo hace Godín. Y ahí es donde ese despeje a mí no me resulta del todo útil. Ha dicho hoy no lo he visto, pero bueno, sí. Hoy no lo digo por hoy, lo digo porque con un compañero tenemos un cachondeo que antes era Miranda el que sacaba siempre el típico pelotazo en largo, y ahora Savic también de vez en cuando le ha cogido un poco el gustillo. Y Jiménez, que Jiménez antes la tocaba más, y ahora Jiménez está acelerado. Yo lo dije el otro día, Jiménez le veo muy nervioso. No, creo que Jiménez se está mirandizando en ese aspecto, de que Jiménez ya no te da el pasecito ese, porque Jiménez hemos hablado que tenía un muy buen desplazamiento, un pase raso, largo, potente, preciso, pero claro, como no salga bien ese pase, la lías. Entonces, ahora Jiménez, hace un pase... No está haciendo absolutamente nada de eso y está despejando. Entonces, claro, en realidad el gol del Barcelona ha venido de 5 o 10 minutos en los que nos han aturullado en nuestro área por completo y no hemos sido capaces de salir de ninguna de las maneras. Porque si hubiéramos tenido un momento para tratar de pegar un pase largo a nuestros dos jugadores de verdad, en largo a correr al espacio, pero no, lo que eran despejes. Perdona, pero es que los jugadores estaban al borde del área. Exacto, es que esos jugadores nuestros estaban al borde de nuestro área. O sea, es que... Yo creo que eso, más que culpa nuestra, también es que el Barça juega, ¿eh? Claro, sí, pero ha sido 10 minutos que nos hemos despistado un poco y en esa ocasión nos han colado. Ahí nos falta. Le echas a banda, fuerzas una falta a favor. Sí. Y ya sales. Sí, por eso digo que ahí lo que nos ha faltado es un poquito de pausa para tener un pelín la pelota y forzar una falta, ya está. Pero yo me estoy acordando, ¿os acordáis? De ser listos, si no... Diego Costa, ¿no? La sacaba Diego Costa, claro. Pero Diego Costa le veías al borde del área muchas veces. No, Diego Costa estaba... Igual que ellos, no igual que Griezmann y Carrasco. Por eso, y teniendo a Carrasco, es lo más parecido que tenemos a Costa en velocidad, en que se puede ir de velocidad. Yo en partidos como el de hoy, que me ha parecido, me ha sorprendido y me ha gustado que saliera Carrasco de titular, yo llevo diciéndolo mucho tiempo, es un tipo que nos da una velocidad que no nos da nadie más. Pero en ese tipo de jugadas y tal, que muchas veces lo que va a hacer es quizás más estorbar estando en el borde del área que ayudar a defender, es poner hombres por poner hombres, porque no es su labor y no es... Déjale un poco más, ¿no? Con los centrales del Barcelona y en esos balones largos, por lo menos aprovecha. Se ha hecho más en la segunda parte, cuando llevamos con un hombre menos y con dos y perdiendo. Se ha quedado más ahí, se ha visto que se ha hecho un par de carreras. Yo creo que es lo que hay que hacer, pero si Carrasco baja también, claro, en los pelotazos a quién van, es imposible, no va a llegar nunca nadie, ¿no? Acababan en Piqué otra vez iniciaba y, claro. Y esos han sido los 10 minutos esos. Claro, hay que dejar siempre uno adelante, yo creo, sí. Bien, estamos diciendo que el equipo bien, que sí, que muy bien, que muy bien, pero una cosa clara, minuto 45, el Atlético de Madrid, ha rascado. O sea, se ha llevado tarjetas, la roja de Felipe, bueno, para mí, pero... Yo creo que Felipe no. Bueno, no hay intención. Nosotros conocemos a Felipe. ¿Vale? Eso es. Nosotros pero conocemos Felipe a Felipe. Estaba muy nervioso dentro del partido. Jamás le hemos visto a Felipe dar una patada de mala hostia. De las de mala hostia. De las de joder, no, qué cabrón. Eso ha extrañado. Jamás hemos visto hacer eso a Felipe. Sabemos pero es que tampoco ha sido. No, a mí no me ha extrañado. No ha sido una patada de mala hostia. No ha sido innecesario. Lo que pasa es que. Ha sido innecesario. Fatal. Ha medido mal. Y efectivamente le ha metido una plancha a Messi en la rodilla. Entonces, pues es que eso es roja. O sea, si es que no hay mucha discusión. O sea, las expulsiones son expulsiones las dos. Y bueno, pues yo sí que creo que hay un poco más de error en la entrada de Godín en la segunda, porque Luis Suárez está corriendo hacia afuera. Y perdió Dios. La de Godín es, sí. Pero hay poco que discutirle en cuanto. Mira, Luis Suárez es lo que se conoce como un tocacojones, como una puta mosca cojonera. Entonces, de hecho, yo no estoy tan seguro de que Luis Suárez tenga una buena relación con Godín. Igual no. Ya en Uruguay, Dios sabe, uno era de Danubio y el otro de no sé qué, o lo que sea, pero bien, no estoy seguro de que... Acaban siempre a palos, ¿eh? Y esa entrada, yo creo que allá Godín le ha podido. Sí, hay algo va de vendetta. Que el que estaba ahí era Luis Suárez. O sea, le ha podido eso y ha hecho una memez. Un jugador que está en la línea de fondo saliendo hacia el córner con tarjeta amarilla y de repente eso ha sido una memez gigantesca de un experimentado como Godín. Pero bueno, lo que yo quería decir. Hoy el Atlético de Madrid ha rascado, en la primera parte ha rascado, ya ha parado al Barcelona en faltas, ha parado a Neymar muchas veces en faltas, ha parado a Messi en faltas, ha hecho muchas faltas, las cosas como son, porque es que, joder, ostras, porque entra dentro a veces de nuestro sistema, de nuestra filosofía, un juego más intenso, si lo quieres llamar así, o más brusco, o si lo quieres llamar más guarro. Porque no somos técnicamente tan buenos como son los otros. Y entonces jugamos con nuestras armas, que son las que son, y al que le guste bien, y pero jugamos a esto. Entonces, y aún así, el Barcelona, con dos chispazos prácticamente, pero el Barcelona hoy nos iba ganando 2-1 cuando el partido estaba igualado. Cuando el partido estaba equilibrado, me refiero a 11 contra 11 y tal. Luego, el partido se ha convertido en otra cosa distinta. Que no sé tampoco cuánto esfuerzo ha puesto el Barcelona por hacer las cosas mejor, o cuánto ha sido... querer machacarlo. No, el Barcelona en la segunda parte estaba acojonado. Se pasaban el balón entre ellos para no perderlo, pero no han ido a buscar el tercero a lo loco. Han ido a mantener. Yo les he notado... Hay que decir, estamos hablando muy bien del equipo. Y es que el Barcelona no está bien últimamente, ¿eh? El otro día con el Athletic de Bilbao también pudo perder, con el Málaga ganó de chiripa, o sea que no es que hayamos ido a un Barcelona que está ahora impresionante. Está en un momento irregular. Gana muchas veces porque tiene adelante tíos que te meten un gol en cada jugada que hacen. Pero como equipo no está nada fino. En estos 4 o 5 años no ha habido un Barcelona que le haya metido 3-0, 4-0 al Atlético de Madrid. Y hemos jugado con ellos 20 veces. Ni uno, ni hoy. Sí, pero nos han ganado muchas, ¿eh? Hombre, claro, sí. Pero, joder, pero que insisto que... Ostras, esto va a ser difícil decirlo. Es que el Barcelona en general es superior al Atlético de Madrid. O sea, yo soy de la Eso es evidente que son superiores. Pero es difícil, eso es así. Es que es la verdad. Falta, o sea, sí, pero... Barcelona es un equipo que en realidad es probablemente, lleva siendo los últimos 5 años, 6 años o la última década casi, el mejor equipo del mundo y es superior al Atlético de Madrid. Y ya está, y el Atlético de Madrid ha conseguido hacer cosas gordísimas contra el Barcelona. Los consiguió, le consiguió ganar una liga al Nou Camp, le consiguió eliminar de Champions League y le ha conseguido competir en muchas ocasiones partidos que al final pues han acabado como en la Supercopa aquella de España que perdimos. Sí, le hemos ganado allí varias veces, pero son hasta temporadas malas. Pero son mejores que nosotros y tienen mejores jugadores. Eso te iba a decir. Yo no creo que sean mucho mejores que nosotros. Lo que tienen es tienen muchas mejores individualidades que nosotros. Y eso te gana partidos. Lo de, porque el partido de hoy delanteros. Se lo ha ganado. El gol de Luis Suárez es un gol que les ha ganado el partido. Es un gol que tenían que hacer el Yasso Martínez. Sí. Efectivamente. Desde el banquillo, de clavar, difícil. Nosotros trajimos a un delantero que teóricamente nos tenía que hacer estas cosas. Porque yo estoy un poco hasta las narices también de esta situación. No, que tenemos que jugar para que el delantero las remate, tenemos que jugar para que el delantero las remate. ¿Cómo? O sea, ¿cuándo hemos jugado para que Agüero las rematara, para que Falcao las rematase, para que Costa las rematase, para que los grandes delanteros? O sea, ellos, cuando jugábamos acaso para que Hasselbein rematase solamente, no sacaba Hasselbein goles debajo de las piedras, no sacaba bien vale, debajo de las piedras, Israel, sacaba Torres, sacaba hasta Salva Batas y me apuras. Un segundo. Y a esto solo tienen que empujarla. Hombre, no me jodas, con 35 millones. No, si yo estoy de acuerdo contigo, si lo que tenemos que hacer entonces es traer un jugador de un perfil que se las monte él. O sea, es que lo dejamos escapar y no lo sabe, y lo dijimos cuando se fue. Es que es muy difícil encontrar lo que ya tienes. Eso es verdad. Bueno, de todas maneras, con esto no quiero criticar al Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid hace apuestas, como todos los clubes. Algunas salen bien, otras salen mal. O sea, estamos diciendo el Barcelona es buenísimo. Oye, acordémonos de Chigrinsky y de un montón de gente que no ha salido, los otros también. Me han fichado tíos muy raros. Al Gles, a Ibrahimovic le salió rana. Jackson igual no nos sale, pero nos ha salido Black, nos ha salido Griezmann. Ya, tiene pinta pero de que el problema no... es que en los dos últimos años el pero... centro. Digo, Jackson no nos sale, yo creo que el Cholo mismo ya ha desistido, ¿eh? Que mira que le ha dado. Los últimos dos partidos para mí han dejado claro, que ya no le da más oportunidades. Está el ya otro hasta... día no completó ni el tercer cambio. No. Sí. Estabas eliminado si oportunidad le va a dar. En el siguiente partido, con el Eibar lo tienes. Ya lo verás, donde no ha tenido huevos Simeone de, ojo, qué madre, qué mal ha hablado esto yo, y la verdad, no sé por qué. Cuando no ha tenido narices Simeone de contar con Jackson, era cuando realmente nos estábamos jugando los cuartos. O sea, cuando nos estábamos jugando las cosas contra el Celta, cuando nos estábamos jugando las cosas contra el Barcelona, cuando ahí es donde Simeone no ha tenido narices de darle a Jackson de verdad protagonismo para que nos saque las castañas de fuego, porque si no nos las ha sacado contra rivales débiles en el Calderón, contra equipos de Copa como el Reus, ¿cómo nos las va a sacar con el Celta? Ahí no cabe en lugar sí, pero, a elementos. Íbamos perdiendo, quedan 20 minutos, saca el delantero centro como recurso de última hora para completar el tercer cambio. Es que si ya no confías ni en eso, prefieres seguir con un defensa a sacar a tu delantero centro. Pero ¿cómo iba a confiar en eso? ¿Qué muestras había dado Jackson de ganar? Es que es un delantero y estás perdiendo, necesitas goles. Bueno, pues pero hay otros jugadores que también son ofensivos, como Correa. Lleva más goles Correa que Jackson, ¿no? Pero como que Carrasco. Yo no decía que no sacara Correa, digo, que hubiera quitado un defensa y que se hubiera sacado a Jackson para completar el cambio. Sí, no. Y jugar a lo loco. Yo creo que el mensaje quedó muy claro. Y sí, a lo mejor, como dice Israel, le da minutos contra el Eibar. También se os puede a Torres, y que no sabemos lo de la lesión de Torres. Torres no, si está lesionado rara. Y no sabemos lo que tiene. ¿Vosotros creéis que está lesionado? Yo es que ya ni me lo creo. Torres no creo que engañe, pero... No, él no. No digo que venga por parte de él, pero es que estaba bien, iba a entrar. Si no, de repente otra vez... Médico, no sé, pues. Da la casualidad de que surge toda la polémica esta y otra vez no está... Yo no me acuerdo cuándo es el último partido que jugó. Desde el principio de la temporada. Sin delantero centro no llegaremos. No llegaremos. Pero no sin delantero centro que meta 15 goles, tal o que las empuje. No. Sin delantero centro definitivo, decisivo en su aportación en los partidos de verdad. Sin un tipo así, no llegaremos. Pero eso es lo que se ha visto hoy. Torres y Jackson, podemos debatir si Torres y Jackson, pero son Guatemala y Guatepeor. Sí. Y Vieto, parecido. Y es lo hoy que el Cholo ha dejado un mensaje que es muy parecido al que ha dejado Del Bosque durante años en la selección española, de que no le gustaba a ninguno de los nueve. O sea, hoy se ha cargado hasta Vieto. Claro, que es que eso es lo que te digo. Que o sea, hoy ha tenido sentados en el banquillo a Vieto y a Jackson Martínez y no los ha querido sacar. Si no hay delanteros. Los cambios ha hecho todos por necesidad, ¿eh? Sí. Pero, o sea, que no lo digo porque no los haya sacado en mitad del partido. Sí. Los cambios los ha hecho los que ha podido hacer. Pero vamos, que hoy de inicio, dejándolos en el banquillo, lo que viene a decir claramente es que no confía en ninguno de ellos. No está. Hemos dejado en el banquillo a un tío que ha costado 35 millones y a otro que ha costado 20. No estamos para tirar el dinero, ¿eh? No, pero, 55 está claro que lo del dinero. Podríamos tener un jugador de nivel mundial, ¿eh? Cuando nos fichamos, todos creíamos que habíamos hecho unas buenas inversiones y sin embargo. Nadie sabíamos nada. En el otro no le conocía tanto para decirlo. Carrasco, nadie sabíamos nada de Savic, nadie sabíamos nada de Oblak, y resulta que esos tres están funcionando y las inversiones más fáciles, teóricamente, las de Jackson y las de Vieto, que todos estábamos de acuerdo, pues si Vieto había hecho 20 goles en el Villarreal en su primera temporada, ¿cómo no iba a hacer en el Atlético de Madrid otros 15 goles, un equipo que juega más? Pues y por lo que sea, no se ha adaptado. De momento, claro. Resulta que no. Y Jackson, si Falcao, que era un colombiano que vino con la edad más o menos de Jackson, que solamente estuvo 1 o 2 años en Portugal y que hizo peores números que Jackson, nos salió como nos salió esa jugada, ¿cómo no nos va a salir? ¿Cómo no la vamos a repetir con un tipo que lleva todavía mejores números que los que llevaba Falcao, que es la misma historia y que, pues es que, joder, todo pintaba de color de rosas y resulta que está saliendo muy mal. Aún así. Pero esto es lo que pasa cuando juegas mucho con juego. O sea, nosotros lo que se defendía un poco era que el Atleti siempre acertaba tanto con el portero como con el delantero, como si fuera una máxima universal, ¿no? Como si eso ya fuera a pasar sí o sí. Y nos la hemos jugado, bueno, hemos jugado, que también los jugadores se van, bueno, pero que se nos han ido yendo delanteros y gracias a Dios han ido viniendo jugadores que lo han ido haciendo seguramente también como el anterior o incluso en algunos casos mejor. Pero es que eso, yo creo que todo el mundo tenía un poco la sensación de que algún día se iba a romper. O sea, es que claro. Ese tipo de cosas no las pueden mantener indefinidamente. Pero, ¿qué es? Pero lo rocambolesco de la situación es que los delanteros que funcionaron bien tenían menos garantías que Jackson. Torres era un chaval de 17 años de la cantera. Agüero, un chaval de 18 años de Argentina que no había empatado contra nadie. Sí, pero maticemos, Israel. A Torres no se le trajo. Del Sporting Torres, de Braga, del Rayo Vallecano, lesión de rodilla y toda la historia. Falcao, no, pero que no, pero no es el mismo caso. Mira, Agüero se le tuvo un año antes de que despuntara. Costa estuvo un año antes de darle a él los galones de delantero o centro. ¿Sabes? Todos esos jugadores tuvieron un año y luego al siguiente año fueron los... O sea, que el año que viene es de Correa, ¿no? El único que no fue así fue, bueno, aparte de Forlán, Falcao. Que Falcao lo hizo bien desde el primer año. Y Forlán también. Pero Forlán, cuando de verdad despuntó, fue el segundo año también. Lo que pasa es que esos jugadores ya el primer año dieron visos de lo que podían hacer. Y los que hacemos ahora no. Que en un año lo hicieron muy bien. Lo hizo muy bien Pérez en un año. Lo hizo muy bien Hasselbank en un año. Y lo hizo muy bien Vieri en un año. Ha habido otros jugadores antes que en un año lo han hecho muy bien. Pero yo es que creo que el debate ahora, después del partido de hoy, el debate no está en quién va a jugar, o sea, en esperar. El debate está en jugamos con 9 o sin 9. Pero no sin 9, o sea, que es lo que me está haciendo últimamente. No jugando con alguien a que juegue de 9, como hemos puesto a Vieto, como hemos puesto a Jackson a que juegue de 9 cuando no está jugando de nada. Pero el debate está en vamos a jugar como hoy, con Griezmann arriba, gente que le acompañe, que sepa de qué va esto y que esté funcionando, y te olvidas de intentar jugar con un 9 y de hacer ese juego y cambias. Yo creo que viendo cómo están las cosas y los jugadores, cómo están ahora mismo y demás, es lo único que podemos hacer. No se le pueden dar más oportunidades ya ni a Jackson ni a Torres. Ya, esto no es claro, una toma. Ahora ya es resultado todo. Entonces, este partido de hoy no era 16avos de copa contra un segunda B. Este partido de hoy Simeone ha puesto sin lugar a dudas lo que mejor tenía y lo que en mejor estado estaba para él. Y el mejor 11 por que tiene el Atlético de Madrid hoy para Simeone es lo que ha sacado hoy. O sea, ni Vieto y mira, casi me alegro que no haya estado Torres porque creo que no hubiera sacado tampoco. No hubiese jugado, ¿no? Creo que el mejor 11 Torres no juega desde el 6 de enero. A día de hoy, el mejor 11 es el que hemos visto hoy para Simeone. Ahora nosotros podemos estar de acuerdo en unas posiciones, en otras tal, Pero, por ejemplo, Augusto está haciendo un muy buen partido, ¿eh? El mejor, Augusto está haciendo un muy Augusto buen lo partido. Mejor, de, hoy el mejor partido que ha hecho. Augusto no lleva ni un mes en el Calderón, ni un mes. Y hasta ahora cierto es que no ha hecho grandes partidos, pero hoy estaba haciendo un muy buen partido el chaval. Bueno, y ahora quién va a jugar, ahora sin Augusto, que esperemos, no sabemos, pero tiene pinta de malo. Teníamos un 5 experimentado con mucha clase, mucha técnica, mucho posicionamiento, mucha lectura, como más de pasado que de presente, pero haciendo un muy buen presente como Thiago, a la cascao. Traemos un tipo de presente y traemos un tipo de futuro en esa misma posición, Augusto y Kraneviter. Y mientras se foguea Kraneviter, Augusto era para ya, y resulta que se nos ha cascado el segundo 5. ¿Y creéis que Kraneviter no? Yo creo que Coque o Saúl, ¿no? Yo supongo que jugará con un 4-3-3, con Gavi, Saúl y Coque, y meterá a Carrasco, Griezmann y un 9 arriba. Yo creo que será Torres cuando vuelva. Yo creo que sí. León le ha tenido que gustar hoy el mediocampo de 4 mediocampistas. Mediocampistas. Claro que le gusta, sí, hombre, si eso está más que comprobado que es el que le gusta. Oye, pues igual puede ser Gavi, Kraneviter, Coque, Saúl. Esta temporada hemos variado mucho entre el mediocampo con doble pivote, como hoy gran parte del partido Gavi y Augusto, luego han sido Coque y Augusto, y el dibujo en el que hay tres tipos por el centro, en el medio del campo, uno más retrasado y dos delante suyo, es el 4-3-3 o 4-5-1. Esta temporada es la que más estamos variando entre el 4-4-2 y esa 4-3-3 o 4-5-1. Y hoy a 4-3-3 puro y duro lo he visto en minutos contadísimos, a lo largo de la temporada. Sí, pero fueron de los mejores, de los partidos que más mejor se jugaron. Como el Barça no jugamos. No. Pero antes de Navidades era cuando yo creo que mejor hemos estado jugando. Quizás hoy hemos vuelto a jugar en ese estilo. Era un equipo que se veían cosas y era el 4-3-3, ¿no? Que luego iba evolucionando durante el partido, ¿no? Pero En realidad es el 4-3-3. Nosotros jugamos el 4-3-3 del Barcelona, sí, con una diferencia. El extremo izquierdo, es decir, Neymar, y el extremo derecho, es decir, Messi, que nuestros suelen ser Carrasco y a veces el extremo derecho, Griezmann, y porque hay un punta que es Jackson, Torres, Oviedo y tal, también defienden. Entonces no, están en nuestra área muchas veces. Sí, pues sí, entonces te convierte en un 4-5 y un tipo un poco más adelantado, en un 4-5-1. En defensa se convierte en un 4-5. A veces el que más adelantado está es Coque. Sí. En esos casos muchas que bajan veces. Tanto, muchas veces el que está más arriba es Coque. Y a mí me da claro, yo me imagino que el delantero centro es uno de los tres del medio campo que juegan por dentro y eso suele ser Coque, efectivamente. Sí. O sea, pero claro, que tiene que jugar de cinco, no, que por la izquierda, que no, que de. Pues fíjate hoy, ya ni siquiera por dentro. O sea, hoy de mediocampista por la derecha, o sea, más cerca de la banda que de. Vaya partidazo en esa posición de Saúl. Que Saúl juega donde quieras. El tema está en que, siendo Saúl, yo creo que naturalmente un 5, bueno, 5, en fin, o medio centro, sin más, me parece que tenemos tres jugadores ahí que en teoría juegan una posición parecida. Otra cosa es que nosotros los utilicemos de formas distintas, pero yo creo que hasta la lesión de hoy de Augusto estábamos jugando con tres jugadores un poco parecidos en el centro. Sí, pero es una pena, ¿no? Justo cuando parecía que estaba funcionando. No, y esto sí que significa ninguno de ellos. A mí me parece que Gavi está haciendo últimamente partidos mejores. Si bien es cierto que creo que ha pasado por momentos de la temporada en los que no ha jugado bien, últimamente creo que está mejor. Augusto no lo ha venido haciendo bien hasta hoy, hubiera estado un poquito mejor, y Saúl lo está haciendo bien. Y yo creo que el Coque lo está haciendo bien. A mí personalmente, ya sé que no es el Coque deslumbrante, este que daba asistencias de gol, tampoco tiene nadie que se la remate. Pero vamos, yo creo que lo está haciendo bien, se está incorporando bien, y yo creo que físicamente está mejorando. Desde que tuvo la lesión, yo creo que físicamente había estado un poquito peor, y últimamente le veo que está mejorando. Lo único que, bueno, a mí, pues eso, me gustará ver qué hace el Cholo ahora que, salvo que saque a Kraneviter, que no sé si lo hará, lo veo difícil, pero a lo mejor jugar solo con entre comillas, con Gavi Saúl ahí. A ver qué. Para el próximo partido tenemos muchísimas bajas, ¿eh? Juanfran la saca tarjeta, no juega. Godín no juega por la expulsión. Felipe no juega por la expulsión. Augusto no juega por la lesión. O sea, la defensa casi entera. Y Felipe, a ver los que le caen. Porque si fuese otro partido. Felipe, Lateral derecho Gámez, me imagino. Centrales Jiménez y Savic, lateral izquierdo Lucas. Eso, sí, que la gran noticia del día Siqueira, puede ser que Valencia, Siqueira, ¿no?, está en Valencia pasando reconocimiento médico. Yo es que el fútbol cada día entiendo menos. Hemos perdido, pero siempre hay noticias buenas, Fernando. Sí, sí, yo estoy, pero todavía no se ha confirmado, ¿eh? No. A lo mejor en reconocimiento médico le sacan algo. Esperemos que no. Vamos a leer un momento los comentarios de nuestro cronista, ¿no? Tenemos dos ahora. Ahora ya. Ah, sí, verdad. Tenemos el otro día lo oí. Sí, están Néstor y Álvaro. Vamos a leer a Álvaro primero, que nos cuenta: muy buenas amigos, partido duro del Atleti, que empezó apretando mucho y encontrando el gol. Tras este empezamos a guarnecernos atrás y por desgracia marcaron, coincidiendo con la incorporación de Messi en el centro del campo. El segundo vino de una jugada muy aislada que Suárez resolvió como el gran delantero que es. Lo único que se le puede reprochar a este equipo han sido las expulsiones, sobre todo la segunda, porque estaban teniendo muchas ocasiones, la más clara siendo una de Griezmann, que desafortunadamente impactó en el pie de Bravo. Ahora estamos a 3 puntos de Barcelona, a saber del resultado contra el Sporting, el que les falta, y esperando la victoria del partido que viene, con un 11 con muchas bajas y la siempre agradable presencia de Siqueira de titular. Bueno, pues se da la noticia, no. Pues Gámez suplirá a Juanfran. Habrá que desear que la lesión de Augusto no sea grave, porque si no, se nos habrá lesionado un 5 para suplir a otro también lesionado. Afortunadamente, la FIFA ha brindado la suspensión cautelar de la sanción, por lo que si Jackson no explota, Dios no lo quiera, se podrán hacer cambios de cara a la próxima temporada. Bueno, lo de la sanción luego lo hablamos, pero está suspendida temporalmente, porque pueden en 2 meses decir... ¿Está temporalmente? ¿Qué significa? Que hasta que no digan nada podemos fichar. Claro, pero si de repente en mayo dicen no podéis fichar, ya... pues no podemos fichar en junio. O sea que ahora mismo, a día de hoy, no se sabe si se puede fichar en junio. No, todavía no. Se sabe que no se sabe. Se sabe que a día de hoy podemos fichar, pero como el mercado se cierra mañana... Claro. Mucho tendrían que moverse las cosas para que se fichara a alguien o para que se vendiera a alguien que no sea Siqueira, que es el único que está... Bueno, y ahora vamos con el comentario de Néstor. Néstor nos cuenta: buenas noches, compañeros. Duro golpe de hoy en el Camp Nou. Buen inicio con el gol de Coque, pero un poco después nos vinimos abajo y así llegó el gol del Barcelona. Cuando parecía que volvíamos a presionar fuerte, llega un gol de Suárez que nos dejó matados. Para colmo, la fea patada de Felipe, que ya parecía el fin del partido. El coraje que nos caracteriza nos dio mucha fuerza y estuvimos a nada de empatar, pero con la expulsión de Godín todo se acabó. Para colmo, la rotura de Augusto. Menuda semana hemos tenido. Toca levantar la cabeza y demostrar que podemos. Muchas bajas para el partido de Eibar. Por cierto, ¿pensáis que el Atlético irá al mercado para fichar un sustituto de Augusto? A Upa Leti. Por lo que digo, tendría que ir. Tiene un día para ir al mercado. O sea, tiene que un no... día y a ver a quién. No. No, no sé, es que ya habríamos fichado 3 en el último mercado, ¿no? Yo es creo que además es eso, que está Graneviter, que está también ahí, no tiene la experiencia que quiere el Cholo, pero tiene su nombre ahí, ¿no? En el centro. Entonces, ahora tendrá que eso, entre Gaby, Saúl, Graneviter y Coque, entre esos 4, pues tendrá que. Ese es el centro del campo. Que siempre nos olvidamos eso, Tomás. Coño, y Tomás. Lo que pasa es que Tomás es más, ¿no? Es un poco más adelantado, ¿no? Aunque también puede. Igual le pones de 5 y también Tomás, te hace de 5, ¿eh? Pero puede jugar con otro. Sí. No, pero puede jugar Gaby Saúl en el medio centro y Coque y Tomás por delante. Sí, sí. ¿Y por qué no? Hoy ha salido Tomás, o sea, ¿por qué no Tomás Oliver? Cuenta. Y Oliver, bueno, sí, Oliver, que dicen que al final que se queda, ¿no? Estaba rumoreado que igual se iba... Pero se queda y parece que se rumorea desde dentro del club que le quieren dar más oportunidades. No sé. Pero que se las ven en su sitio. Claro. O sea que no. Es que es media punta y no juega. El sitio de Oliver en Atleti no existe. Una cosa. Jugando sin 9, como hemos jugado hoy, sin nadie que haga de 9, ahí tienen más posibilidades de poner a alguien como Coque, yo creo. Sí. O sea, como Saúl. En un partido, por ejemplo, en el que no pongas no tengas a Carrasco para usar la velocidad, alguien que acompañe a Griezmann, pero que no sea, pues a lo mejor puedes poner a Oliver por delante de esos 4 en el centro, ¿no? Es un. Eso que decimos de que el puesto de Oliver no existe en el Atlético de Madrid. Oliver es un jugador que comparte características con Diego Rivas y con Arda Turán. Esos jugadores jugaron con Simeone. Yo no estoy de acuerdo. Bueno, no, son diferentes. O sea, yo lo que creo es que esos jugadores se adaptaron al esquema del Cholo. Pero bueno, vale. Pero no sé, otra cosa es que esas fueran sus posiciones preferidas. Yo estoy de acuerdo en que Oliver no se está adaptando bien a una posición que no es la suya. Eso yo creo que es indiscutible. Así como esos jugadores que mencionas sí que se adaptaron bien. Pero lo que yo creo que tampoco se puede negar son las cualidades de Oliver, ¿no? Hombre, o sea, yo creo que lo ha demostrado con una pequeña diferencia, que cuando Arda y Diego tuvieron que adaptarse a esa posición, eran jugadores que tenían ya más de 25 años, los dos, curtiditos. Claro, Oliver es un jugador que está que tiene 21 años, que está todavía aprendiendo y que es fácil que pierda, ¿no? Ese esfuerzo, esa concentración y tal, necesita un poco de, no voy a decir mimo, pero tienes que cuidarle un poco, ¿no? Y yo creo que por lo que sea, me parece que el futuro de Oliver en Atleti no, yo no lo veo. Bueno, habrá que ver si es lo que se comenta, esto se rumorea, si tiene algo de sentido, si se va a hacer, vamos, si se le va a contar más con él. Desde luego lo que parece claro es que no se le va a dejar ir, porque además eso, ahora con la baja de Augusto, Si se va Siqueira, yo creo que es el único que se va a ir y ya está, y no hay más. Y más con el tema todo este de la sanción, que sí, que nos han concedido la cautelar, pero es que es eso, la palabra lo dice, cautelar. O sea, no es definitivo, ¿no? Esto sí, que puede ser una trampa. Te crees que te van a dejar, luego te llega a junio, te dice que no, y adiós. Yo creo que estaba bastante claro que la iban a dar, porque la suelen dar. Pero no la dan porque piensen, no, vale, nos equivocamos. Pero yo creo que no se la van a quitar la sanción. No, algo van a hacer. Si la FIFA sanciona, es muy difícil que quite luego una sanción. Sería la primera vez en la historia de la FIFA, vamos. Sí, además, mira, no hablo de nosotros, pero hablo de los de enfrente, que también están metidos en todo esto. Y por lo visto tenían también varios jugadores para salir y no sé qué, y han decidido que no sale nadie, que aquí todos se quedan. Y si han hecho eso, me imagino que es porque también se huelen que sí, que les han dado la cautelar, pero que para junio va a estar difícil. Sí, está claro que lo de la sanción ya todo, no las les han pillado estos tres, pero lo hacen muchos. Sí, sí. Pero la culpa la tienen los equipos, que son una panda de inútiles. Si se pusieran de acuerdo todos los equipos potentes de Europa y dijeran esto lo hacemos nosotros y ya está. Y la FIFA no tendría fuerza, o la UEFA, o la Galería. Pero es que los equipos, por el uno por el otro, dicen, bueno, si sancionan a este, yo me salvo. Pero lo hacen todos. ¿Los ingleses no lo hacen? Sí, sí, lo hablan todos. Y además es que yo no lo veo ilegal. Si un chaval viene a jugar en España porque quiere su familia, es que no lo entiendo, vamos. Es un poco, intentan, se ha intentado proteger un poco el producto nacional, o sea, para que no vengan chavales de fuera. Eso no se puede poner límites a claro, pero es que eso es lo mismo, o sea, al fin y al cabo estás también perjudicando a esos chavales, ¿no? Si un chaval, joder, sobre todo eso, tú pones un chaval que viene de África, de un país tercermundista sin oportunidades y tal, y esa es su oportunidad de hacer algo, y vas y se la cortas porque le quieres dar la oportunidad a otro chaval que a lo mejor ya ha tenido, ¿no? Que tiene más medios, ¿no? Y más posibilidades, pues les está jodiendo también a ellos, ¿no? Yo no sé hasta qué punto beneficias a quién, ¿no? Claro, es que eso tendría que ser la familia la que valorada, no tiene que ser la FIFA que se meta en un tema, pero bueno, ese tema va a traer cola. En fin, bueno. El partido de hoy ha habido muchas quejas del arbitraje, ya habéis dejado todos. Hay muchos atléticos que dicen que es un robo, yo no he visto tanto robo. No ha sido un robo, pero ha sido un arbitraje bastante casero. O sea, de ver la misma jugada, yo lo he dicho, la jugada de Felipe, vale, es tarjeta, lo admito, le ha dado en la rodilla, pero en muchos lados, y gente del Atlético también, que ponen que es una entrada criminal, no sé qué. Vamos, no sé, la gente, yo veo la repetición y ves. Es una entrada de rojo. Es una entrada ni criminal, que, ni es nada que lo ha medido mal, pero en ningún momento iba con la intención de darle en la rodilla, ha tocado balón, iba a jugar el balón, pero mal jugado, ¿vale? Pero es que está muy nervioso Felipe, en la primera parte ha hecho 4 o 5 faltas, yo nunca le he visto hacer tantas faltas como hoy. Porque, ¿tendría alguna rencilla con alguien de algún, yo qué sé, de otros partidos? No sé. Puede ser, pero que no ha sido una entrada criminal que digas, joder, que ha ido a joderle la rodilla. Si le quiere hacer daño, le hace daño. Si es que un juego se quiere hacer daño, lo hace. Por eso. Y lo que digo, luego, en el segundo tiempo ha habido una jugada muy parecida, en el que a Gámez se lleva el balón, viene Piqué por detrás, sin balón, con los tacos, le mete los tacos en el tobillo, claro, pero Gámez se levanta, ni falta. Y es el mismo, la misma, o sea, entrada mal medida, a destiempo, con los tacos por delante. Para mí es lo mismo. Es una, y se tendría que ser, y no ha sido ni falta. Y así varias. Tampoco ha sido demasiado, pero sí que cuando tenía un 50-50 iba, tirábamos hacia casa, ¿no? Y no hemos perdido por su culpa, hemos perdido nosotros mismos. Eso no se puede culpar al árbitro, pero ayudar no ha ayudado, claro. Yo y para ayudar no nos tiene que ayudar. A ninguno, ha ayudado a los otros más que a nosotros. Eso que en particular, el árbitro tiene que ser justo. Sí. No me he fijado de este tema, pero vamos, muchos de los días que estoy en el Calderón me doy cuenta de que un árbitro, si realmente quiere hacer daño a un equipo, más que pitar un penalti o algo así, o un fuera de juego, una cosa así que deje al jugador solo, es más a base de faltitas o de un saque de banda que no se sabe hacia qué lado va, que lo pite hacia ese lado. Eso al final acaba sacando mucho de quicio a los jugadores y al público. Sí. Es que yo hoy no me he fijado tanto en eso, no sé si habrá pasado. No, es que es un árbitro malo en general este. Es un árbitro que cada año está peor, y eso que era de los mejores de España, pero... Bueno. Y además es un árbitro que no le gusta tomar decisiones muchas veces. En las áreas casi nunca se moja. Es un árbitro muy cagón. De los que... Tú fíjate que en la primera parte no he descontado ni un minuto cuando ha habido pérdidas constantes de tiempo. O sea, y luego en la segunda ha descontado tres, y cuando quedaban 5 segundos ha pitado. Ha dicho, venga, vamos a pitar ya, a ver si va a pasar algo ya ahora. Sí. Son de los árbitros que quieren que el partido acabe cuanto antes y que no pase nada, y así no se puede pitar. Pero es malo siempre, vamos. De todos modos, yo no sé qué árbitro elegiría para los partidos. No, yo lo dije el otro día. El único que me ha parecido bien es el raro ese que tenía el nombre raro ese, ¿no? Vicandi. Vicandi, sí. Me gustó mucho. Que te guste un árbitro, mira que ya es difícil, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo mejor y lo peor, ¿no? Ya hemos pasado del partido y eso, lo mejor, lo peor. Y empezamos por quien ha sido el último, Miguel. Lo mejor, yo creo que la actitud del equipo, los 90 minutos, yo creo que hemos hecho un partido muy digno, sobre todo después de la última expulsión, que cualquiera diría que nos iban a avasallar o que nos iban a golear. El Atleti ha demostrado, como hemos dicho yo creo todos, que compite en todas las circunstancias, y ha sido, casi te diría, emocionante ver cómo los tíos se han partido el pecho. Al final les veías cómo corrían de lado a lado del campo en el minuto 90 para presionar hasta el último de los balones. Es una cosa emocionante y lo tienen muy pocos equipos. La verdad es que es un orgullo que el equipo juegue así. Y lo peor, pues seguramente la lesión de Augusto, ¿no? El partido se puede perder. Es verdad que son 3 puntos de estos que se dice que son 6. Pero bueno, eso se puede remontar. Pero bueno, una lesión como la de Augusto, perdemos a un jugador que venía a hacer las funciones de otro que está ya a su vez lesionado, pues bueno, es verdad que tenemos muchos jugadores ahí en el centro del campo, no quiero decir que nos vaya a dejar muy muy cojos, pero siempre es una mala noticia, y más siendo además un jugador recién llegado, no le había dado tiempo a demostrar demasiado en el Atleti, pues es una pena. Uh-huh. Fernando, tu turno. Pues yo, lo mejor a mí el juego colectivo, tanto en ataque como en defensa, porque hemos atacado bien, hemos defendido bien y hemos jugado todos en bloque. No ha habido ningún jugador que haya destacado sobremanera, ni ninguno que haya estado muy mal en absoluto. Y lo peor, el tema de las expulsiones, que han sido tontas e innecesarias. La de Felipe en el minuto 44 en el medio campo, se podía haber ahorrado meter la pierna totalmente porque no había ningún tipo de peligro. Y luego la de Godín, por lo que habéis dicho, en una esquina del área con una tarjeta amarilla, pues ¿para qué haces esa falta tan descarada? Hay que aprender, y Carrasco lo ha dicho en la rueda de prensa, que tanto Felipe Luis como Godín habían pedido disculpas a los compañeros por las expulsiones tan tontas. Ellos mismos lo han visto que han metido la pata. No pasa nada, a veces es fútbol y a uno se le calienta la olla y suelta una patada además, o se pone nervioso y hace algo que no hace normalmente. Y esperemos que no pase más veces, porque ha sido una pena, porque teníamos el partido para ganarlo. Uh-huh. ¿Y Israel? ¿Lo mejor o peor? Sí, me repito, lo mejor, tanto la actitud del equipo, también el planteamiento de Simeone, la estrategia, el cómo hemos ido a buscar al Barcelona a campo a campo abierto, al campo de Barcelona, a presionarles para luego recogernos, replegarnos cuando superaban esa presión. Cosa que hemos visto previamente hacer Atlético de Madrid al Barcelona en la eliminatoria de Champions, por ejemplo. Hoy Simeone ha sido valiente, el equipo ha sido valiente, el equipo es un equipo, juegan todos van a todas, la presión es muy solidaria, todos atacan, todos defienden, y es un bloque unidísimo. Además, actuaciones individuales, Saúl está creciendo, de verdad. Además, Simeone lo está viendo, estoy seguro de que lo está viendo y está entrando a ser un hombre de verdad para Simeone, y el margen de mejora que tiene es altísimo. Está en modo Raúl García, está en modo va a callar las bocas a mucha gente, y eso es muy positivo. También Carrasco es muy positivo. Carrasco es muy rápido, sí, pero no es un Koseki de la vida, no es un Petrov de la vida. Carrasco está cada vez eligiendo, además técnicamente es sobresaliente, Carrasco está cada vez eligiendo mejor las situaciones. Hoy hemos visto que, sabemos que es un buen extremo izquierdo, sabemos que defiende, y además hemos visto que se sabe manejar también bien en punta. Entonces esos dos jugadores es un buen presente hoy y tienen un mejor futuro. Lo primero, la lesión de Augusto. La verdad es que es una casualidad terriblemente mala para el Atlético de Madrid. El 5 que viene a sustituir al 5 que está lesionado de larga duración. Disculpa, se lesione también de larga duración. También mal las decisiones. Bueno, siempre que te sacan una roja en realidad es para mal, pero joder, si te sacan una roja porque te pegas una parada, un jugador de campo se pega una parada de un balón que va adentro, pues dices, oye, pues mira, ha valido de algo, o evitas, agarras a un jugador cuando se va solo contra el portero, pues bueno, pues ha valido de algo. Pero es que estas rojas han sido las dos, y además de jugadores experimentados, han sido de las que no se entienden, mal los dos. Y también mal que con todo lo bueno que hemos dicho de la actitud del equipo, de la intensidad tal, de todo eso, no nos ha alcanzado para ganar al Barcelona, porque el Barcelona tiene una cosa que se compra con dinero, que es que tiene unos jugadores en algunas posiciones que son los mejores del mundo, y eso es muy complejo de contrarrestar. A veces se consigue, pero con muchas otras no, y hoy ha pasado eso. Hoy pues su delantero centro ha hecho una jugada, ha sacado un gol fantástica, y luego Messi pues ha aparecido haciendo la suya. Entonces, bueno, lo mejor es que el equipo sigue en la línea en la que tiene que estar. Yo a Atlético Madrid le exijo que pelee, que dispute los partidos contra quien sea en todos los campos, y es lo que luego, independientemente del resultado, hoy el Atlético Madrid ha hecho eso, y eso es lo que tiene que ser. Sí, bueno, mi turno, yo estamos casi todos en lo mismo, ¿no? Yo creo que lo mejor para mí el juego, pero ya no el juego, sino lo que he dicho antes, el esquema, ¿no? O la idea esa de no hay nueve, pues jugamos sin nueve y vamos a todos a presionar, todos a defender, que es lo que tiene que hacer el Atleti. Y aparte de eso, de jugar como un bloque, pues sacar lo mejor que tienes en este momento. Sabemos que Jackson no está ni se le espera, Torres lesionado y demás. Pues esto es lo mejor que hay ahora mismo. Vieto tampoco. Esto es lo mejor, lo que habíamos dicho antes. Y este es el equipo, este es el 11 del Cholo, ¿no? Y por ahí viene lo peor, las bajas. Las bajas, obviamente, la de Augusto, por lo que el tiempo que puede ser, ¿no? Y porque acaba de venir para suplir otra baja. Pero no solo la de Augusto, sino que tenemos la de Augusto, tenemos la de Felipe, que le caerán mínimo dos partidos, me imagino, mínimo. Tenemos la de Godín. Tenemos la de Juanfran para el partido siguiente. Muchas bajas, ¿no? Aunque bueno, el Eibar, hoy ojito. Hoy ha perdido en casa 1-2. Sí, pero también decíamos lo mismo del Celta, sí, en la Copa, ¿no? Si es que hay una cosa muy clara. Lo que vale Jason Martínez es lo que vale el Eibar. Sí. Que es el Eibar, ¿eh? Sí. Y bueno, y uno de ellos. Y sus dos mejores jugadores son descartes nuestros, Koke, sí. Y Borja. Keiko y Borja, sí. Eso, Keiko y Borja. Sí. Pero bueno, a ver si no nos hacen un lío estas dos. Y yo que aún Borja creo puede en jugar, Jackson, ¿no? ¿Tú crees en Jackson? Yo que aún creo en Jackson, que soy un... Yo aún creo que ese jugador puede rendir. Fíjate tú. Yo también. Yo lo doy de plazo hasta junio. Sí, claro. Yo hasta junio, no voy a nada. Claro, está siendo un auténtico desastre. Pero yo creo que ese jugador puede rendir. Fíjate. Sí, bueno, sí, es recuperable. No es un Adrián de la vida, vamos. Pero yo creo que es algo más mental, No sé si Miguel, que va en el campo, en el campo, ¿qué hace? ¿Se mueve? ¿Está ahí apático? Por lo mismo que lo habéis visto al campo algunas veces, ¿qué hace en el campo? Porque en la tele no se ve bien. Bueno, yo en el campo no le he visto tampoco ese pasotismo del que a veces se le acusa, porque solamente lo he visto una vez, Miguel lo sabrá mejor que yo. Yo, a ver, está claro que no es un gladiador como Mandzukic que se partió la cara tal, pero es mejor jugador de fútbol que Mandzukic en muchos aspectos. A mí no me parece un pasota en absoluto. Lo no que pasota, es, sino como atontado. A mí me parece un buen jugador. Además, es una cosa curiosa. Mira, yo no sé hasta qué punto ayuda eso cuando todo el mundo trata de animarte. Eso es, de pasarte el balón. O sea, porque es que cuando... Mira, un delantero centro se siente bien y juega bien cuando se siente el importante e imprescindible. El dádmelas a mí, que yo tal, que yo os lo saco las castañas de fuego, que yo os lo resuelvo. Y no se siente bien cuando en realidad están jugando sus compañeros hacia él por compasión. El entrenador te pide el aplauso de la afición a cuando sabes que no están saliendo las cosas bien. Y claro, Simeone es como... Mira, es como estas novias que ¿conoces a alguna chica que salga con chicos con pasión? Ah, mira, es que me das mucha pena, entonces voy a ser tu novia. Pues mira, pues no. Y entonces Simeone le pasa eso con Jackson, que en los partidos importantes por compasión no lo puede poner. Y entonces, tal y como está, le está dando partidillos, le está dando, bueno, pues paseos, nos vamos a tomar un bocadillo si quieres, en partidos más sencillos, pero cuando llega a los partidos gordos, por compasión no se puede poner a un delantero centro. Y ese jugador necesita sentirse importante, sentirse imprescindible, sentirse killer y no jugador de mis compañeros me la pasan por compasión y el entrenador pide que me aplaudan, por favor. Claro, pero es que a la altura a la que estamos de temporada y demás, muchas cosas tendrían que darse muy bien para que Jackson funcionara y se sintiera importante o Torres o un Vierto. Partido que metiera tres goles seguidos, algo así, que sea un punto de inflexión necesita. Ya hemos pasado, ha habido una competición que le ha pasado por delante ya, que es la Copa y que era en la que podía a lo mejor, ¿no? Y la Liga le ha pasado ya media Liga por delante, entonces queda poco. Ahora en febrero partido gordo de Champions. Eso es, ya en febrero nos jugamos las cosas. Y si queremos llegar lejos, necesitamos delantero centro, eso es obvio. Sí. Bueno, yo empiezo a dudar eso, Hoy, por ejemplo, España ha sido campeón del mundo muchas veces sin delantero hoy, de Europa. Hoy ha sido, pero no compares. Hoy ya, pero por eso que no hay que hacer una regla básica, que sin delantero también se puede ganar. Hoy ha sido uno de los mejores partidos de la temporada del Atleti, para mí, en lo que hemos planteado y cómo se ha jugado. Claro, hemos perdido, pero por circunstancias y por errores puntuales y demás. Y hemos jugado sin 9. ¿Por para qué jugar no? ¿Jugar con un 9 malo o mejor jugar sin 9, macho? Claro, es que venimos arrastrando a un 9. Yo creo, y sigo diciendo, que casi son dos puestos que se venimos malgastando. Que uno es el 9 y el otro es dos medios centros. Yo creo que o juegas que con uno, pero tienes jugadores que te arrastran al resto del equipo. Pues hay que sacar a los 11 mejores, jueguen donde jueguen y ya está. Que jueguen los 11 mejores. Yo estoy de acuerdo con los dos. Así que yo creo que... Y mira que yo he defendido mucho la figura del 9, pero porque si jugamos con uno que haga de 9, que sea un 9. Yo lo que no... Y me gusta jugar con un 9 que te marque defensas, que te ponga presión en los centrales, que te abra espacios. Pero un 9 que sepa hacer eso. Vieto no puede hacer eso. Griezmann no puede hacer eso. Jackson no lo hace. El único que lo ha hecho cuando ha jugado ha sido Torres. Vieto, Correa tampoco. Pero si no tienes a ninguno, los que tienen no están bien o no lo pueden hacer, pues mejor lo que hemos hecho hoy. Sacas a Griezmann y luego alguien que le acompañe por las bandas o por detrás, pero no intentes que alguien haga una labor que no puede hacer, ¿no? Y es perder un puesto. Entonces, hoy se ha visto y ha funcionado. Yo creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, a lo mejor A lo mejor también es el hecho ese de que no lo puedes hacer al principio de temporada. Coño, has fichado un delantero de 35 millones. Tienes ahí también a Torres, a Vieto, que también ha costado lo suyo. Y no vas a dejarles en el banquillo a todos. Pero yo creo que viendo ya todo el mundo lo que ha visto, a nadie le ha disgustado que el equipo que ha salido hoy, ¿no? Y ni le disgustará que se quede Jackson en el banquillo por... ¿Os acordabais al principio de temporada cuando decíamos tenemos cinco delanteros bestiales, los Five, ¿cómo le llamaban? Los Five no sé qué, Power Figer, Power Rangers, Power... Y al final... Ahí se han quedado, sí. De los cinco, el que está rindiendo nada es Griezmann, luego Correa, lo poco está jugando, la verdad es que lo está haciendo bien, pero los otros tres, ni fu ni fa, ¿eh? Sí, sí. Ha sido un desastre hasta ahora. Pero bueno. Y era lo que más esperanzas teníamos, porque a priori decías, vaya adelantaracos, ¿no? Sí. A más fichados a golpe sí, pero, de talonario. Claro, pero... El 20, el otro 35. El fútbol es se juega con un pues balón, ¿no? No con una calculadora. Por eso los presupuestos ayudan, pero a lo mejor uno le ficha más barato y te sale mejor. Bueno, eso es lo que estaba diciendo antes Israel, ¿no? Mira Carrasco, mira Oblak. Sí, los que han venido más de tapadillo. Claro. Mira a Correa, mira a Tomás, gente que está dando muy buenas sensaciones, ¿no? O Coque, que ha sido de la cantera y no te costó un duro. Coque, Saúl, o sea, sí. Tienes ahí, pero el gastar dinero y menos aún en cómo está el mercado de fútbol ahora, gastar mucho dinero no te garantiza que fiches buenos jugadores. No. O que te den resultados. 90 millones. No, sino que se lo digan no al Trampas o se lo digan al Chelsea. Mira, el Chelsea cuánto dinero se ha gastado en los últimos 20 años. ¿Y el Manchester? Bueno, no 20, no 15 años. Lo que ha conseguido. ¿Y el Manchester? O sea, no, no es gastar por fichado, gastar. ¿Que no le conoce ni su padre y pagaron 90 millones? Sí, sí. Martín. Pero les ha salido por cierto. Les ha salido. Se lo cambio por Jackson ahora mismo, ¿eh? Al final parecía que no, nadie le conocía, pero joder, ¿eh? Pero claro, ¿ves? Es lo que pasa eso. Un delantero que no conoce a nadie, que dices, ¿cómo pueden pagar 90 millones por este? Y a veces te sale bueno y dices, joder, pues es que les ha salido una ganga. Y otra vez, otro que se está saliendo ahora es uno que sonaba mucho para el Atleti, el argentino este Dybala, en Italia. Joder, pues ese haberlo pescado hubiera sido cosa buena. Sonó mucho para el Atleti. El Cholo le quería y cuando se le quería hubiese costado muy poquito. Pero claro, es que pasa eso. ¿Qué jugaba en la Florentina? No, ¿dónde jugaba? En Parma, no sé, un equipo. Entonces, pues no era un delantero de nivel, no era un delantero. Claro, comparas eso con Jackson del Oporto y joder, Jackson pues tiene mejores credenciales. Pues, ¿cómo se llama el delantero que también sonó para el Atleti que fichó la Roma? Que también Iturbe. Venía del Palermo o algo así. Iturbe, ¿no? Iturbe. Uh-huh. Iturbe. Pues ese es suplente en la Roma y no ha triunfado nada. Y sonaba para el Atleti también. Mucho. Oye, también sonaba, sonaba Checo del Manchester City. Y sí, lleva también los mismos números que Jackson con los mismos números de partidos, ¿eh? Y también tenía buen cartel ese, ¿eh? Sí, sí. Y ha fallado estrepitosamente. O sea, es que no te puedes fiar por lo que muchas veces son motivos extradeportivos. A lo mejor un tío, por lo que sea, no se adapta a la ciudad, su familia no está bien. Es que como es difícil. A lo mejor los tíos son buenos jugadores, pero luego no se adaptan por lo que sea. Joder, colombiano que vive en Lisboa desde hace 3 años, que habla castellano, que viene a Madrid, que Madrid es parecido, quieras que no, somos y que se habla castellano y que tiene un equipo. Sí, a priori tenía todo. Bueno, me jodas, es que no tenía todo. Pero escucha, es que en ese equipo Oliver también destacaba. Yo es que creo que en general ese equipo jugaba de otra manera y a lo mejor esa forma de jugar a él le venía mejor. O sea, yo no creo que se la haya olvidado jugar. Dime. Perdón. Ese era un equipo, sí, en el que se jugaba para Oliver, donde Oliver no debía defender especialmente mucho, y se jugaba para Jackson, se jugaba muy ofensivo, y era un equipo capaz de ganarle al Bayern de Múnich en la ida de tal, jugándole muy bien y tal, y luego irse a Múnich y que le metieran 5 goles en 45 minutos. Era un equipo de esas características, y es que Aleti no es eso. Entonces, no, pero no me refiero de tanto de jugar al ataque o de forma más alocada, ¿no? Que a lo mejor digo que le ponían a lo mejor, no sé, a lo mejor más balones al hueco o no sé, la verdad. Una liga más. No sé, yo la verdad es que al Oporto le vi jugar nada más que el partido contra el Bayern de Múnich y fue un desastre. Y la liga también es más fácil, la liga portuguesa también. Sí, pero A ver, yo creo que de principio, pues, mira, acordados de Falcao, ¿no? Delantero colombiano que viene de Oporto, ser pichichi en Portugal y tal, viene aquí y funcionó de primeras. Entonces, ya te queda un poco el, ¿no? El concepto, ¿no? Y claro, otro delantero que casualmente era colombiano, que hubiese sido igual, que si hubiese sido brasileño, argentino o serbio, lo mismo, ¿no? En el Oporto, Pichichi también, desde que se ha ido Falcao, los últimos 3 años y tal, pues piensas, pues puede dar un mismo resultado que Falcao, pero claro, es que el fútbol no es eso. Es como si dices, luego, no, Falcao, es que si tú ganas a un equipo hoy, pues por la regla de tres, a otro equipo que te ha ganado a ti, pues tiene que ganar a este equipo también, ¿no? Y no, claro, funciona así, ¿no? Y luego Falcao, una lesión de rodilla de la que se ha recuperado, porque no ha vuelto a recaer ni nada, una lesión de rodilla recuperada con las técnicas de hoy en día, un ligamento cruzado anterior, oye, que ha tenido ligamento cruzado anterior y ha vuelto a jugar perfectamente al fútbol, pues, bueno, no sé, Xavi, no sé cuál fue la lesión. Xavi, no me acuerdo. Bueno, pero no la misma lesión, pero yo qué sé, acordado de Felipe. Felipe, la lesión de Felipe. Bueno, Felipe se partió tibia y peroné. Más grave, sí. Por eso. Xavi Martínez fue cruzado anterior, seguro. No sé qué más juega. Pero vamos, una lesión de esas características que tuvo Falcao y luego no ha sido capaz de volver a jugar al fútbol bien en ni Chelsea ni Manchester United. ¿Y eso cómo se explica eso? Que hace 2 años estaba... ¿Le recuperaríais ahora? Prácticamente. ¿Lo cambiabais por sí. Jackson ahora mismo? Sí. Hombre, con los ojos cerrados, vamos. Ni por asomo. A peor, mucho más, ¿eh? O sea, lo que prefiero a Falcao mil veces, vamos. O sea, a poco que te meta Falcao 3 o 4 goles ya lo habrá hecho mejor. Lo único por el tema es fácil para superarlo. Pues Falcao no creo que esté muy caro ahora mismo. Tengo que tener, creo que 2 años más que Jackson, no, 3 a lo sumo. 2. Mundial, no llegó al Mundial, ¿no? La Copa América última fue criminal. O sea, suplente en Colombia y lo que lo he visto con Chelsea y Manchester United está fatal. Yo no lo entiendo. Sí. Bueno, será por la lesión. Pues yo creo que es una cuestión Falcao mental. Falcao va a cumplir 30 el 10 de febrero. Pues nada, que se lo... ¿Dónde está ahora? Porque ya no renovó con el Chelsea, ¿no? Está en el Chelsea. Le traemos en brazos. Está en el Chelsea todavía, ¿eh? Pues yo pensaba que no habían renovado la cesión. Hoy he leído en el Sport, que es una fuente bastante fiable, con muchas comillas y de cachondeo, porque hace 2 semanas dijeron que Nolito estaba fichado por el Barça y todavía estoy esperando que llegue Nolito, y ha dicho esto el Sport. El Atlético ofrece al Chelsea un trueque entre Jason Martínez y Diego Costa. Eso ya lo han dicho, lleva ya un par de meses. O sea, los del Chelsea deben ser tontos o algo así, claro. No, Jason Martínez, tiene también, cumple 30 años en octubre, o sea que son del mismo año que Falcao. Ha dicho ahora Marca que el Chelsea ha rechazado 45 millones del Atleti por Costa. Bueno, no sé si es verdad o no creo. Joder, bueno. 45. El Chelsea, pues sí que tenemos dinero, macho. ¿Qué por hacer aquí? Claro, 45, pero es que, Falcao sigue en el Chelsea, pero la lesión que se hizo en noviembre se le ha agravado ahora, o sea. Y por lo visto, pues tiene para pa rato. Entonces, ahora mismo solo tienen 2 delanteros. Tiene a Diego Costa y a Remy. ¿Por qué no pueden jugar? No, yo ahora mismo no veo ese intercambio posible, nada más. Aparte de porque quedan Champions. Eso es. Pero ya veremos. Claro, no pueden jugar Champions. Pero sí, habrá que ver qué pasa para verano. ¿Cuánto puede devaluarse Jackson? Si costó 35, ¿cuánto puede devaluarse? ¿Cuánto pagaría ahora por Jackson? Tiene cartel. O sea, pues... aunque no haya jugado la gente, 20-25 millones. Pero... O sea, yo soy la Roma, o yo soy un equipo, vamos a poner un Liverpool, un equipo así, tengo que pujar por Jackson Martínez y yo ahora no pujo mucho más de 10. Pues no, tampoco, vamos. Y además cumple 30 años en octubre, que ya no es un chavalillo. Yo 10-12 por ahí. Y luego el soldaco que tendrá, que esté no cobrador duros. Eso sí. El Atlético de Madrid este verano fichó un montón de promesas para el futuro y luego algunas cosas las hizo para rendimiento inmediato. Y Jackson era el del rendimiento inmediato. Tócate. Sí. Sí. Bueno, al final vamos a echar de menos hasta Manchuk. No, pero es que además debemos de tener algo con lo del rendimiento inmediato, porque mira, ahora el que hemos hecho ahora en invierno el fichaje para rendimiento inmediato también. Este Augusto no ha sido porque no lo haya hecho bien, ha sido mala suerte, ¿no? Pero algo hay ahí, ¿no? En fin, bueno, vamos a ir, no sé, no está Chechu hoy para contarnos temas de la cantera y demás, pero está Fernando. Sí, si quieres, no, te digo. Dijimos el horario otro día. Mañana, sí, los principales. El Féminas, partido importante. En este año 2016, con el lío de la destitución del entrenador y demás, lleva una racha negativa, no ha ganado ningún partido en el 2016 y en las últimas tres jornadas ha perdido con el Levante, ha perdido con el Athletic y ha empatado con el Barcelona. Se ha complicado la liga bastante y mañana tiene un partido complicado fuera de casa en el Pedro Sancho en Zaragoza ante el Transportes Alcaíne y esperemos que ganen y recuperen la racha porque hay que intentar ahora como mínimo quedarse segundo. Es un partido complicado siempre fuera de casa, pero somos superiores a este equipo zaragozano y esperemos que llegue la primera victoria del año. Eso en cuanto al Féminas. Y luego el Athletic B tiene ahora una serie de partidos complicados dentro de la categoría que está, tercera división, y mañana tiene que ganar porque si no la primera plaza se va poniendo bastante difícil. Mañana el filial venía de una racha de 9 partidos invictos, pero la última semana perdió contra un equipo recién ascendido y mañana se mide al Navalcarnero, que es el tercer clasificado. Luego las semanas que vienen se mide al Pinto, que es el sexto, la siguiente al rival, que es el cuarto. O sea que tiene, y luego la dentro de dos a la Unión Nadal el quinto y dentro de cuatro al San Sebastián de los Reyes, que es el líder. O sea que tiene un calendario súper difícil ahora y hay que empezar a ganar porque como coge una mala racha se puede complicar hasta meterse entre los cuatro primeros. Por lo tanto, mañana a ver si se gana el Navalcarnero como local a partir de las 12 de la mañana en el Cerro del Espino. Y el socio, si ya quieres, ya para completar cantera y demás, vuelve mañana a jugar en el Cotorrolo, uno de los primeros campos donde jugó sus primeros partidos. Juega contra la Garrota, un equipo que está en clara decadencia, había estado hasta tercero y cuarto clasificado, pero en las últimas jornadas se acumula 5 derrotas consecutivas, lo que le ha llevado a la 12ª posición, y el socio es claramente favorito, incluso jugando fuera de casa. Se espera una buena asistencia de aficionados de los socios, porque por esa zona, como digo, es a donde se creó el club y hay bastante gente del socios. Además, es un campo histórico en Madrid, el Ernesto Cotorrolo, y el que quiere ir a ver, esperemos, la victoria del socios es a las 2:15, la Rota Atlético Club de Socios. Bueno, pues esos son los horarios. Como hemos comentado antes también, así un poco por encima, pero jugamos el próximo partido de liga es contra el Eibar en el Calderón el domingo. ¿Lo sabes o no? No, sábado, el sábado a las 4. Otro partido sábado a las 4. Nos hemos abonado el sábado a las 4. Bueno, a mí me viene muy bien, ¿eh? A mí. Sí, sí, a ti te viene perfecto. Sí, sí. Y contra el Madrid creo que nos ha tocado también esa hora, ¿no? Sí, pero es que el de Madrid además hay polémica porque jugamos Champions, ¿no? Sí, hay polémica, pero no lo van a cambiar. No, no. Si fuera al revés, sí. Porque pero... ¿Has oído algo de Cerezo, de Gil Marino, de Clemente Villaverde? ¿Qué van a decir eso? Es tontería. O sea, meterse con los aficionados o insultar, pero defender al club, ¿a qué? Ahí cuando tenían... Y eso, que Clemente Villaverde es vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional. O sea, que no es que sea uno que pasa por allí. No... En fin. Este mes de febrero va a ser importante, ¿eh? Porque la liga tenemos... no es que se haya puesto complicada, pero se está poniendo bastante difícil. Jugamos contra el Eibar, luego vamos a Getafe y luego viene el Villarreal. Y luego no viene el Madrid. Y tenemos la Champions de por medio. Sí, que es un mes clave, febrero. ¿Eh? Sí, sí. El año pasado, a partir de febrero, es donde empezamos a caer. Bueno. Que ya en la liga nos descolgamos, que en la Champions... En marzo ya también caímos, ya con el Leverkusen las pasamos canutas. Es un mes clave. Yo me gustaría eso, pelear algún título, pero si no es así, por lo menos lo que decía Israel, ¿no? De que este era un año de formación, ¿no? De para coger como, ¿no? Para la temporada que viene. Lo que pasa es que estamos perdiendo muchas cosas con lo del 9, ¿no? Pero si acaba el año relativamente bien y sacamos cosas positivas, Lo que pasa es que todo el tema este del lo de eso, lo de la sanción, cómo se confirme y tal, ahí no puede maniobrar mucho. Terceros en la liga nos quedamos. Mínimo. Hombre, sí, yo creo que bajar de ahí no lo veo. No lo veo, vamos. No. Ahora mismo no creo. Lo único es que si somos terceros, como el año pasado, lejos de los primeros, o estamos cerca. Hay que verlo. Bueno, se verá. Los segundos o primeros, todavía está abierto el tema. Pero el año pasado, ¿sabéis cuántos puntos llevábamos en la misma jornada que en esta? No, yo ya ni me fijo en esas cosas. Porque... pues el año pasado llevábamos 50 puntos en esta jornada y este año llevamos 48. No. Estamos ahí. Curiosamente. Sí. Demuestra que el año pasado se dio un bajón luego grande. Son los otros los que están peor, ¿no? Los otros dos. El año pasado nos sacaba el Madrid 4 y el Barça 3. Por eso. Que son los otros los que han bajado también. El Barça no saca lo mismo, nos sacan 3. En el Barça no sacas 3 y ya estaban más. En esta misma jornada, el Madrid tenía 54, el Barcelona 53 y nosotros 50. Ya la tiene el Barcelona 51, un partido menos que puede ir a 54. Y el Madrid se podría comer con mucho con 47 y el Atleti con 48. O sea, ha bajado el Madrid más, el Atleti ha bajado 2 puntos y el Barça pues ha bajado 2 puntos a la espera de lo que hagan el que tiene aplazado. No sé. Estamos ahí, pero, Fernando. Estamos el año pasado ahí. También estábamos ahí, ¿o no? Sí. Pero bueno. No sé, yo creo eso que digo que la hay... importancia de febrero. A ver cómo acaba. Yo quiero tratar de, lo he dicho otras veces, de vivir el máximo número de partidos importantes en una temporada de mi equipo. O sea, y en Copa, pues para mí, por ejemplo, no he vivido un número importante de partidos. Uno y que lo perdimos. Pues, eso es, uno y el que lo perdimos. Era el partido importante de Copa que hemos llegado a jugar este año. Uno y el 2-3 en casa es el... Y quiero ver más partidos importantes del Atlético de Madrid en competiciones, o sea, y disputados. Que estés esperando la tele para ponerla y ver el partido, además. ¿El qué, perdón? De estos partidos que estés esperando todo el día, venga, que llegue la hora del partido para que empiece. De esos días en los que te levantas y dices, hoy es un día distinto porque hoy juega al Atleti un partido gordo, sí. Y ya estás todo el día pensando que llegue las 8:45 para que, porque hoy juega al Atleti un partido gordo. Pues quiero ver muchos partidos de esos este año. Llevamos años viendo partidos muy importantes y además el equipo respondiendo. Y yo le pido a la temporada ver el mayor número de esos, que cuantos más de esos, más lejos estará llegando y más estará compitiendo y más estará creciendo el equipo. Aún así, este equipo, insisto que yo creo que está creciendo. Este año, pues... empieza a parecer claro que Saúl se suma, empieza a parecer claro que Carrasco se suma, tenemos chispazos por ahí de gente que como Correa que se pueden sumar, se fue Miranda, pero parece que entre Jiménez y Savic, el uno el otro tal, parece que está bien, Oblak se confirma, Griezmann sigue a un buen nivel, es decir, el equipo crece, el equipo ahora mismo está estructurado para crecer. Lógicamente no todas las posiciones están igual de bien cubiertas, veremos a ver si Kran Eviter se mete en esta historia también y resulta el 5 que se supone que es, veremos a ver los que tenemos por ahí, pues yo qué sé, quién sabe si Borja Bastón sigue haciendo goles y puede valer, quién sabe si el otro colombiano por ahí que tenemos fichado, Borré, resulta que es un buen jugador y que puede valernos, es una especie de, yo qué sé, resulta un Vaca o un tipo rentable y tal, es decir, el equipo está creciendo, el equipo tiene margen todavía y lo que tiene que hacer es, pues bueno, pues este año ofrecernos el mayor número de partidos competidos que se pueda y estar ahí, y el equipo está, que mejor, que se podría hacer mejor, que se podría jugar de otra manera, que se podría ser más brillante en otras ocasiones, sobre todo contra rivales teóricamente más débiles, sí, está claro que sí, pero bueno. Bueno, ahora eso, decimos esa cuesta de febrero empieza el lunes, a ver cómo se da. Bueno, pues nada más, vamos a cerrar aquí por hoy. Dar las gracias a... última hora de la lesión de Augusto acaba de salir. Lesión de rodilla izquierda con afectación del ligamento. Se realizará más pruebas mañana. O sea que... bueno. Lo que malo es esto de afectación del ligamento. Sí, que eso puede Hay ser que ver eso. La afectación, ¿qué grado es? Si es rotura, muy si sencillo. Es... sí. Yo que la sufrí... puede ser distensión de ligamentos, puede ser rotura parcial de ligamentos, que esto es como si fuese un cinturón al que le metes un cortecito, pero no lo has cortado del todo. Y eso sí que cura solo, se regenera solo. y luego está la mala, que es clac, la rotura de ligamento. Ahí de repente hay una cuerdecita, un ligamento que se ha roto, y eso, lógicamente, un extremo está en un lado, el otro extremo está en el otro, eso no suelta solo. De hecho, en el ligamento cruzado anterior tienen dos opciones: o te colocan o te implantan el tendón rotuliano, que es que te quitan tu tendón rotuliano y te lo ponen de ligamento cruzado, que es una cosa relativamente extraña, porque si el tendón rotuliano está ahí, por algo sería, para que te lo quiten y te lo pongan a hacer las funciones de ligamento cruzado. O te hacen un, no sé cómo se llama ahora mismo, pero vamos, consiste en que te ponen el de un muerto. Te ponen el ligamento cruzado de un muerto, que es la otra opción, pero claro, ahí está el rechazo, la incompatibilidad entre... Así que, distensión, rotura parcial o rotura total. Y dependiendo de eso, es pues un mes y pico, 2 meses, 3 meses, o todo el año 6-7 meses. Mm. Así va la historia, más o menos. Vamos, que se pierde... Ya sea, por poco que sea, se pierde la cuesta esta de febrero y casi todo lo que queda de Champions, ¿no? Y todo esto, el bonito gesto de Mascherano, cuando se iba. Yo no sé si es que son amigos de antes, pero la ha despedido muy bien. Yo creo que deben ser amigos. Se ha saludado en el túnel también, sí. Por afinidad de argentinos o algo, no sé. Este no es un tío que se viste por los pies, es un tío que habla muy claro, que habla muy bien, y es un tipo, así como todos los futbolistas son los típicos de no, entonces no hay equipo de rival pequeño, tal, que siempre dicen cosas así, frases muy hechas, sí, muy tonterías y tal, que no dicen nada. Mascherano siempre que habla claro, habla muy bien, la verdad es que... Nos habría venido más bien en nuestro equipo del Cholo Mascherano. Nos hubiera venido Mascherano bien, madre mía, cómo hubiera encajado en el Atleti Mascherano, Dios mío. En el Atleti del Cholo es que estaría, vamos, total, ¿eh? Pero, capitán general. De defensa, no nos hubiera hecho falta de defensa, de medio centro. De medio centro, sí. Fantástico, nos hubiera venido. Es donde juega, es en Argentina donde juega. Respecto a la lesión, decía que, bueno, que depende de cómo sea la rotura del ligamento, ojito, porque la rotura del ligamento puede venir salpicadita con menisco, con el lateral interno también, el ligamento lateral interno afectado, con el externo, que es posible, es decir, que... Bueno, para. No te emociones. La famosa triada... Hay un combo de cosas terribles en la rodilla, es la peor articulación. Sí, sí. Para... Bueno, pues nada, desde aquí ánimos a Augusto, a ver si que sea lo menos posible, pero bueno, un mes mínimo no se lo va a quitar nadie, sea lo mínimo que sea. Salvo que te lesiones sea el tobillo en un esguince y seas Jackson Martínez, que te dura 2 meses, que es lo único que dura 2 meses un esguince. Porque aquella entrada que le hizo un falusi a Messi, que salía luego un huevo de Messi en el sí, tobillo, le salió un huevo gigantesco, que hubo fotografías y tal. No sé si a las 2-3 semanas estaba jugando otra vez. A los 10 días jugó. Y la de Torres también es un poco, ¿no? ¿Pero la de Torres qué es? Pues no lo sé. ¿Qué lesiones? ¿Tobillo? ¿Rodilla? Es que no sé, creo, no me acuerdo. Creo que es tobillo también, pero no... El último partido que jugó fue el de la vuelta de la Copa con el Rayo. Se lo debió de contagiar. Se lesionó ese día, se lesionó un entrenamiento... Es de tobillo, creo, y se lo debió de contagiar Jackson. Debieron de cogerlo en el mismo sitio. Sí. El gafe del delantero centro. Vamos a hacer un libro, vamos. Bueno, pues nada. Nos vamos a despedir, lo dicho. Ya hemos hecho hasta de médicos aquí hoy. Sí, consejos. Gracias a Israel, a Miguel, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis este programa y todos los anteriores. Podéis seguirnos a través de Facebook o de Twitter, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas, crónicas de los partidos, como ya veis que las leemos aquí, si las dejáis a tiempo. Y suscribirse al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Pues nada más, nos despedimos. Aquí estaremos el sábado por la noche, la semana que viene, tarde-noche, para comentar ese partido contra el Eibar. ¿Perdón? Un detalle, un detalle que yo no había visto. Simeone, siempre que acaba el partido, se va volando al túnel de vestuarios. Hoy estoy viendo ahora mismo una repetición de las imágenes. Se ha quedado aplaudiendo a los jugadores y felicitándolos uno a uno. Sí, sí, el Cholo estaba contento hoy, ¿eh? Se le ha visto pesado, está jodido, pero estaba contento, hombre, con lo que se ha hecho, ¿eh? La actitud del equipo va a sentirse orgulloso, sí, ¿eh? Mm. Han hecho, sí, se puede decir hasta ahora ya, han puesto los cojones encima de la mesa. Sí, sí. Porque sí, el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, le metió el Barça 6 porque se quedó con uno menos y estuvieron todo el partido lloriqueando de que se habían quedado con uno menos. El Athletic con 2 menos, en el minuto 88 está a punto de empatar en la falta. O sea, que eso de que te quedes con uno menos no quiere decir que ya se acaba un partido, ya te has quedado con 2 menos. Sí, sí. O sea, hoy los jugadores han demostrado, pero muchísimo, muchísimo, todos, ¿eh? Bueno, pues a ver si lo seguimos demostrando